Tres monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se golpeó. Que llueva, que llueva. Estas son las mañanitas que cantan. Laugh and play, I want to laugh and play.